¡Feliz cumpleaños! Hoy es tu gran día y todos juntos te cantaremos una canción. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas, yeah. Que los cumplas feliz. ¡Ay! ¡Pero qué bonito! Yo quiero ese regalo. Ese regalo yo quiero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños!